Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Silvana la padrino, juro que hasta con el Menem muchas locuras rechiflara, porque ahora la moda es la locura en todo lugar. No tiene talento, pero echa pa'lante. Mate en el fútbol y no es elegante. No tiene talento, pero echa pa'lante. Tiene una voz de ciencia ficción. Lloro porque el bajo sueldo de presidente no le alcanzó, más se sacrifica por el país y también cantó. Grabó un disco compacto, rock de la cárcel interpretó, y hasta Julio Iglesias dijo que él ya le destronó. No tiene talento, pero echa pa'lante. Mate en el fútbol y vende el bigote. Es muy poderoso en televisión. Tiene una voz de ciencia ficción. Volvió y hasta como Rambo dijo sentirse en el kafir. Se fue a Miami con Jacobito pa' adelgazar. Falló, pues le recetaron que pa' que pueda adelgazar debe consumir solamente la funda popular. Abra la la la, abra la la la, abra la la la, abra la la la. No tiene talento y tampoco es buen mozo. Mate en el fútbol y es elegante. Es muy poderoso. Abra la la la, loco, habla serio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un placer enorme estar aquí un sábado más en esta tarde un poquito fría. Ya creo que ahora sí empezamos de veras el invierno, creo que se nos fue de veras el invierno. Pero bueno, empezamos de una manera sui generis. Justamente los compañeros del Milo del programa anterior estaba hablando un poquito de Bob Marley, un poco de política. Y al último se acordaban de este presidente sui generis que tuvimos, este presidente fuera de lo común que tuvimos, ¿no es cierto? Tú para mí el mejor presidente de la República del Ecuador, hermano, ¿para qué te voy a decir? Claro, imagínate, ¿cuándo has visto un presidente que sea presidente y presidente del Barcelona? Como te decía, no ves, no hay cómo. Pero bueno, así empezamos, este era justamente una de las canciones que salió a la luz pública de una emisora que en sus tiempos hacía como, no sé si ponerlo como trampolín, pero hacía como que la radio mater para las publicidades, para que la gente se movilice hacia las calles, y en la época en la que nosotros éramos, que los presidentes de los otros países no sabíamos a quién le tocaba recibir, porque cada 5 o 3 meses, cada año cambiábamos de presidente, como cambiarnos de medias, ¿no es cierto? Pero bueno, esta salió y justamente, como les digo, del presidente del sui generis, del quien nos hizo famoso que el Guatallarín, que nos hizo famoso también, ¿no? Sí, que trajo un grupo uruguayo también, el Claro, y trajo un grupo uruguayo para grabar su CD, ¿cierto? Claro, cuando, no sé si ustedes recuerdan la famosa leche Abdalak, ¿no es cierto? Bueno, de esta forma empezamos compartiendo de una manera un poquito sui generis, como les digo, ya que se nos viene también lo que tiene que ver lo del carnaval ya. Aunque ahorita ya no necesitas mojarte con agua, hermano, solo te esperas un ratito, sales afuera y ya, mojadito y listo. También tenemos aquí a mi lado, está como siempre, ya nos va a acompañar todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, la Nati. ¿Cómo vas, Nati? Hola, mi Dani, ¿cómo están? Compartiendo nuevamente este lluvioso sábado. Esperemos que nuevamente salga el sol, los soles ricos que estaban haciendo entre semana para poder jugar un poquito de carnaval. Te perdiste la semana pasada, loco, definitivo. Te perdiste de las carnavaleadas, de lo que estábamos conversando, de lo que cuando nosotros estábamos en quinto, sexto curso, en la institución donde yo estaba, la institución educativa en la que yo estaba. Como decía mi mamá, no sé si te mandé a formarte o a deformarte en esa época, porque poníamos palos, piedras, hasta que por último, como ya veíamos que los señores transportistas con los recorridos de los colegios femeninos ya no querían parar, por último les empezamos a votar a los de que ahora se conoce como octavo de básica, y ahora antes se llamaba el primer curso. Esos eran los que pagaban los platos rotos. Ahora ponerte a pensar un poquito, viva la inconsciencia, porque ponte que no frenaba uno, cuánto nos íbamos comiendo, en cuánto nos íbamos endeudando. Pero bueno, no ha cambiado en mucho, ¿no? Yo el día viernes, que era creo que el último día de clases, vi, claro, el día de ayer, perdón, vi muchos estudiantes metidos en las piletas. De hecho, vi un grupo bastante grande de niños, aparentemente de una escuela en las piletas del Cumandá, del nuevo parque Cumandá, con profesores y todo, metidos todos con carioca, harina, y metidos, literalmente metidos dentro de la pileta. Sí, lo que pasa es que esto del carnaval no se ha perdido, la tradición, pero sabes que ahora está como una, me parece que es como les decía la semana anterior, como una normativa, no sé si normativa, pero está como una regla de que está prohibido jugar con agua, ¿no? Está prohibido jugar con agua. Y lastimosamente yo tengo que decir que yo fui partícipe, yo vi las consecuencias de la locura del carnaval el día jueves, que regresaba a mi domicilio a la altura de esa, más o menos en la Universidad Salesiana del Sur. Ahí funciona un colegio mixto, Miguel. El Colegio Miguel de Santiago. Y estaban jugando carnaval y creo que se le escapaba a la chica cuál iba a mojarle, y de al menos lo que rumoraban y lo que contaban ahí es que se escapaba la chica, y el muchacho, por perseguirle, no se da cuenta de que venía un carro, ya que el semáforo estaba en verde. Y menos mal que no estábamos, porque me encontraba metros atrás, no estábamos a una gran velocidad, porque apenas habíamos salido del semáforo justo antes del cruce del Miguel de Santiago. Entonces nos cogió el semáforo y nosotros arrancábamos. Pero imagínate lo que es un carro que pesará que unas 60, 70 libras, pongámoslo así, que te golpee a ti que pesas unas 100 libras. Unas 750 libras, perdón. Unas 700 libras. 700, 750 libras que pese un carro, que contra golpearse contra uno que pese 100. Por más despacio que andes, el muchacho quedó. El muchacho le golpea en la calle y va a parar en los jardines que quedan en la mitad, en el parterre de la mitad. Entonces, eso también creo que ya viene un poquito de responsabilidad también de quienes jugamos, ¿no? Y que debemos saber en dónde jugar. Bueno, como decíamos, ¿no?, la semana anterior, los efectos principales del carnaval, como decíamos, son los accidentes. Principalmente por escaparse y evitar las mojadas podemos tener este tipo de accidentes, ¿no? Lamentablemente aquí no fue la víctima la que sufrió, sino que el que quería el susto, ¿no? También no sabemos qué pasó con el chico, pero debe haber sido un susto tremendo. Y al Dani se le salió lo físico, ¿no? Que nos quiere formar y ver ¿Cuánto es el recorrido de la persona volando por el impacto del vehículo? Es que eso te digo, o sea, imagínate, esa es la diferencia de peso, ¿no? O sea, es cuestión de solamente de ubicarte. Imagínate una un carro que más o menos unas 700 a 750 libras, contra un muchacho que no... ¿Me puedes hablar en kilos? Te entiendo mejor. Divide 700 para 2, o sea, 3.7 más o menos, pues, o sea, sería unos 73 kilos más o menos. No, más. O unos 173 kilos. Sí, una persona adulta pesa alrededor de 70 kilos. Unos 170 kilos, ponle unos 170 kilos, ya, que impactarle contra una persona de unos 30 kilos. 30. Unos 60 ya, ponle. Ya. A lo sumo, ya. Exagerando, 60, o sea, y que te vas y... Ay, ay, ay. Claro. Y aparte de eso, la velocidad. Imagínate. Movimiento rectilíneo uniforme, por favor. Más que nada, mira, es que más que nada, es que esto parecería chiste, pero no es así. O sea, imagínate que dice que, o sea, y ahora sí voy a hablar en ciencia, pero si una cosa, por ejemplo, si tú te estás moviendo, o sea, tú estás en un carro y estás a unos 50 kilómetros por hora, todo lo que golpees o todo lo que salga de ese carro sale a la misma velocidad. Entonces, si nosotros arrancábamos y pongamos que el señor en ese tramo, o ese señor, a quien haya sido quien estaba conduciendo, estaba a unos 30 kilómetros por hora, ¿qué quiere decir? Que el muchacho salió volando a 30 kilómetros por hora. Exacto, ¿no? Y después de ello podemos tener lesiones que, aunque parezcan leves, podemos tener impactos o lesiones un poquito más profundas. Más que todo por el impacto, ¿no? Aparte de las lesiones óseas que se pueden dar, como fracturas o lesiones del impacto mismo, pero podemos tener golpes internos o principalmente golpes en la cabeza que nos pueden dar lesiones importantes que pueden hasta derivar en cirugías, ¿no? Imagínate que eso es un común denominador, inclusive, como yo les decía, la famosa gente que tenía la costumbre o tiene la costumbre, no sé, de salir en las camionetas o salir en los carros a lanzar agua a la gente. Entonces lanzaban las bombas, ¿no es cierto? Entonces, y la gente, no sé, creo que, no sé, la verdad, no sé. Pero si, imagínate si la camioneta está viajando a una cierta velocidad, como les lanzas, y el impacto es durísimo. Por eso se veía que la gente, cuando muchas veces no lanzaban al cuerpo, sino calculaban mal y no lanzaban al cuerpo, llegaban a la cara. Yo recuerdo claramente una vez a una muchacha del colegio Manuela Cañizares, a la altura de La Patria. Unos muchachos de un colegio pasaban en una camioneta, lanzan un bombazo y les llegan en pleno oído. Pero la cuestión es que no quedó ahí, sino que cuando la muchacha se levanta, resulta que le estaba saliendo sangre del oído. Entonces, yo soy ignorante en el tema, pero para que salga sangre del oído es porque algo grave te pasó. Generalmente lo que más sensible tenemos en el oído es la membrana timpánica, y eso con un trauma o un impacto fuerte puede romperse. El problema de la ruptura de la membrana timpánica es que nosotros tenemos el oído medio, está envuelto en una caja, en una cajita que está cubierta obviamente por la membrana timpánica, y tiene unos cambios de presión por medio de las trompas de Eustaquio, que tiene una comunicación con la garganta. El problema de que se rompa es que no puede guardar la presión, y obviamente dentro del oído medio están los órganos que nos permiten la transmisión del ruido para que se conecte con nuestro cerebro y se produzca el sonido, que son los huesecillos, que son muy frágiles y que están pegados a la membrana timpánica. Entonces, obviamente, si te rompen la membrana timpánica, los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, también se dañan. Y no tienes forma de transmitir el sonido, porque la membrana sirve para hacer una transmisión de vibración para que ésta se transforme en sonido. En pocas palabras, le dejaron sorda. Exacto. Más claro. ¡Música! Vamos con música y venimos con más de ciencia y tecnología. Me inspira en mi ritmo favorito. Yo cambio mi ritmo favorito cada como 4 meses. Pero este ha sido el ritmo que más me ha gustado como el último año, entonces debe ser que estoy creciendo, madurando. Y es un ritmo de Bolivia y del norte de Argentina que me encanta, se llama Carnavalito, y esta canción se llama Carnavaleando. Mm. Qué linda forma de pensarte así, suspirar. Qué linda forma de quererte así, cantar. De Marta Gómez, una colombiana que hace un poco de música, una fusión, ¿no?, entre música pop y música folclórica, y nos recuerda que ya estamos en una época carnavalesca. ¿Juegas carnaval, Daniel? ¿Con fe o sin fe? Sin fe. ¿Sabes que ya? Sin agua o con agua. O sea, solo te mojas por dentro. Ya, esa es la actitud. Bueno, ¿sabes que esto del carnaval es una fiesta que realmente, como les decíamos la semana pasada, tiene un impacto grande aquí en el país? La verdad es ver cómo van cambiando las tradiciones y las costumbres dentro de cada una de las ciudades en donde se juega Se vive estas fiestas, porque realmente es como una fiesta. Se juega, ¿no?, este juego, valga la redundancia, porque es así, ¿no? Existieron varios puntos de encuentro, bastantes puntos de encuentro para que los estudiantes de todo Quito se encuentren a jugar carnaval. Uno de estos puntos de encuentro se encontraba en uno de los parques emblemáticos de Quito. Otro punto de encuentro, de lo que supe, es uno de los parques nuevos del sur de Quito también se encontraron. Pero son puntos estratégicos, ¿no? Claro, como vemos el día de ayer, miles de estudiantes de los colegios aledaños al Parque La Alameda fueron a sumergirse, literalmente, sumergirse y jugar carnaval, ¿sí? Obviamente festejando también el término del primer periodo de educativo, ¿no? El primer quimestre es el que se termina. Terminaron dando su último examen y fueron y se presentaron en el Parque La Alameda. Como dice, había jóvenes pintados la cara, puestos harina, huevos, anilina, carioca, y disfrutaron al máximo. Eso sí, el problema después es cómo te vas a la, cómo te vas a la casa. Pero bueno. Los buses. Sí, otro punto de encuentro aparte de la Alameda fue en el sur, en el Parque El Calzado también. En el Parque El Calzado también se veían varios jóvenes jugando ahí, de los colegios igual, del sur de Quito, colegios, pongámoslo así, emblemáticos del sur, estaban jugando ahí también, pero no sé, creo que ahí hasta con tierra creo que han jugado porque les había revolcado a los muchachos ahí. Sí, es que bueno, ya con tanta pisoteada, jalada, arrastrada, el césped se pierde, lo que se hace es lodo, ¿no? Entonces esa masa barrosa en la que también puedes aprovechar para seguir jugando carnaval es lo que se forma alrededor de las piletas. De hecho, bueno, también hay iniciativas, ¿no? Algunos de colegios o de escuelas proporcionan el tiempo también para que jueguen dentro de su institución, como para que no haya tantos desmanes fuera de ella, ¿sí? Pero también hay colegios que no lo hacen. Claro, también hay colegios que los tienen totalmente prohibidos, ¿no? Ajá, así es. Pero como les decía, también, aparte de estos puntos de encuentro, ya empieza la fiesta del carnaval. Y realmente es importante ver los puntos que ya, puntos turísticos que ya empiezan a promocionar cada una de las actividades que empiezan, que van a tener o empiezan a darse a lugar en estos sitios, ¿no? Entre ellos, ya escuché la semana pasada también que ya el carnaval de Ambato ya empezó y ya lanzaron sus festividades también a todo el país. Realmente yo he ido a Ambato, pero al carnaval, pero realmente, como les digo, ahí sí la fiesta se vive de otra manera. Al menos la que estaba acostumbrada aquí es con agua y todo lo demás, pero como les decía la semana pasada, Ambato fue una de las primeras ciudades, por no decir la primera ciudad de todo el país que le puso un alto a esto. Y es una de las ciudades en donde se vive culturalmente o se celebra culturalmente estas mencionadas fiestas. Incluso ahí lo único que es permitido es jugar con la espuma de carnaval, o que nosotros comúnmente le conocemos como la carioca. Pero vale recalcar que la carioca no es carioca, pues porque la carioca es la marca. Y la carioca es la marca. Carioca es la marca de la espuma de carnaval. Pero de ahí existen millón marcas espuma de carnaval. Y como les decía es esto, ¿no? Que empezaron a culturizarse. Creo que cada uno de los espacios empieza a encontrar más cultura y más diversidad, tanto en música, en arte y todas las actividades que presenta cada una de las ciudades, para poder festejar justamente esta época del carnaval. La semana pasada también estábamos hablando un poco, ya iniciamos un poco esto del carnaval y tratábamos y decíamos que qué es lo que se hace tradicionalmente en cada uno de los espacios donde se festeja esto. La semana pasada, como les mencionaba, estaban hablando un poquito de las tradiciones y se hablaba del famoso cascaronazo de Machachi, se hablaba de la típica fiesta de carnaval en Amaguaña, ¿no es cierto? La fiesta de las flores y las frutas de Ambato. Sí, como vemos, varias ciudades tienen su propio carnaval, ¿no? En Riobamba dice que se celebra el carnaval de Chimborazo, en Quito, en Cuenca y en sus alrededores. En la provincia de Imbabura también tenemos, en Atuntaqui, se va a llevar a cabo la feria textil, ¿sí? Que es parte de su festejo de carnaval. Tenemos también el festejo del Taita Carnaval, tanto en Azogues como también en Guaranda. En El Puyo, en El Ten, en Guayaquil, Salinas, Atacames, en Manta, Bahía de Caracas y entre otras, preparan muchos eventos para el feriado el 16 y 17 de este mes. Lunes y martes, ¿no? Ajá. Lunes y martes. Sí, ¿no? ¿Es el lunes y el martes que cae de carnaval? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿vas a jugar carnaval, Daniel? No, ¿te vas a mojar solo por dentro? Ya. Como debe de ser, Di. Bueno, regresamos. Nos vamos a una pausa, Daniel, ¿sí? Sí, nos vamos a una pausa, ya regresamos. Compartiendo. Un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

falto de besos y abrazos, difícil de escoger. Mejor sigo mi camino, apócrifo noctámbulo. Gata que señala y desprecia aquellas flores nocturnas. En la vida hay mucha tragedia. Respeta lo que brota en el asfalto nocturno. Deja tus demonios y patéticos piropos, o te ganas un chirlanzo. Veredas son lunáticas como el cielo. A estas flores solo dales un abrazo. Flores del asfalto de besos y abrazos, difícil escoger. Mejor sigo mi camino, apócrifo noctámbulo. Bueno, venimos después de esta pausa de quienes hacen posible que lleguemos cada sábado a sus hogares. Y también veníamos escuchando un poquito de blues, jazz gitano, sí, jazz, blues, jazz gitano. Ahora existen más géneros que qué, ¿no es cierto? Pero bien hechos. Eso sí, muy bien hechos. Ahí escuchábamos a Sven Pagot. Sven Pagot. Sí. Es una mezcla francesa-ecuatoriana, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Cantante francés. Músicos sí. Ecuatorianos, producido sí. En Ecuador, y lo más importante, música inspirada en nuestra realidad. solamente aquí. ¿Para qué más? No te busques más, aquí lo tienes todo, dice. ¿No es cierto? Sí, ¿no? Bueno, bueno, retomando el tema de lo que estábamos en esto de los carnavales. ¿Sabes qué es lo bueno del carnaval? La comida. Lo mejor del carnaval para mí es la comida. ¿Para qué también? Ahí no solamente de cachitos y de papas, hermano. Realmente ahí sí comes bien. Si es que te reúnes con los panas a jugar, después una buena comida, arreglado el asunto. Pero en cada una de las ciudades en donde se festeja o se celebra de manera tradicional esto del carnaval, existen también los platos típicos. Empecemos por el cascoranazo. Vamos a empezar de norte a sur, ¿no es cierto? Empezamos en Ibarra, en Imbabura, pero en Imbabura la feria textil, ya, ¿qué tiene que ver con el carnaval? Atuntaqui celebra sus fiestas, me imagino, pero todos los años en carnaval festejan la con estas ferias textiles, que es el paso ahí en la de las fiestas de carnaval, realmente. Pues ahí se botan en las máquinas tinturadoras. Agua y anilina incluido. ¿Dónde has visto eso? Solo en Atuntaqui, ¿no es cierto? Bueno, en Atuntaqui lo tradicional, la fritada. Sí. La fritada, ¿no? ¿No es cierto? La fritada es lo tradicional. Después vamos un poquito más al sur y encontramos ya aquí en la provincia de Pichincha, encontramos el famoso cascaronazo. La semana pasada ya nos explicaron qué era esto del cascaronazo y había quedado como tarea, había como quedado como deber justamente preguntar y averiguar qué era la comida o cuál era la comida típica de ahí, ¿no? De Machachi. Bueno, sí, dentro de los platos típicos tenemos las papas con choclos, ya que esta es una de las ciudades más, donde es el campo agrícola, donde se produce mucho la sembría de estas. Entonces tenemos las papas con choclos, tenemos el cuy asado, también el hornado, acompañado de mote, yapingachos. Algo que yo no he visto en ninguna otra de las ciudades es el ají de librillo. El ají de librillo es una sopa de librillo con papas y... No tiene ají, pero es una sopa muy rica. Aparte de eso, los tamales. Mi papi y mis abuelitos son de allá de Machachi y ellos... mi papi me contaba el día de hoy que son hechos unos tamales como los lojanos, pero estos son de dulce. Y lo típico de estos tamales, bueno, son hechos de a base de harina de maíz con panela y carne de fritada, lo que él me decía. O sea, no es cualquier tipo de carne, sino que es un pedazo de fritada en la mitad del tamal, hechos en hoja de achira. Sí, entonces bueno, al menos estas son las cosas típicas. De ahí vamos un poquito más al sur, en la fiesta de las flores y las frutas. Y ahora, otra comida tradicional en la provincia de Tungurahua, los huaytambos. los pollos de Ficoa. Ah, esos son cuyes. Los cuyes de Ficoa, las gallinas de Pinyo, los cueros de, ¿cómo es más arriba de Pinyo? de Huachi. No, de... Ahí sí. Se me fue el nombre. Bueno, comida típica de ahí, ¿no es cierto? De ahí vamos a más... Vamos más al sur. Y Guaranda. ¿Sabes qué? Mi tío tenía un señor que era oriundo de Guaranda. Y él invitaba por lo general, pero aquí en Quito, no allá, él invitaba a la casa de la suegra y festejar el carnaval. O ellos decían que festejaban el carnaval como lo festejaban antiguamente en su tierra. ¿En qué consistía esto? Consistía en que jugaban el carnaval, hacían los preparados con el famoso pájaro azul y que mataban un chancho completo, o sea, un porcino completo y preparaban a este animalito en todas las formas habidas y por haber. Empezando con fritada, pasando por hornado, comiendo menudo, comiendo morcilla, comiendo de todo ahí. De hecho, sí, mi amiga generalmente nos invitaba cada año al carnaval, y es verdad, o sea, en cada casa, cada familia más o menos mata un chancho, que les va a durar más o menos, creo que toda la época, que son casi 8 días de carnaval, y sí, ¿no? Te dan en fritada, en sopa, en todo. O sea, yo al menos lo que me acuerdo es que en este amigo de mi tío, tú comías... Como decimos acá, al animalito, al chancho le comías en todas las presentaciones habidas y por haber. O sea, ahí le encontrabas en forma de chicharrón y en forma de fritada, y a la vuelta de la esquina morcilla. Ya estaba hecho hornado, y después ya te dabas cuenta que estabas comiendo morcilla y todo lo demás, ¿no? ¿Sabes qué? De lo que dice también, ¿no? De los platos típicos, como dices bien, la fritada, el mote, los chihuiles, las humitas, los tamales, el hornado, el ají de cuy, el cuy asado, las morcillas, la chicha de jora, el sancocho, el seco de gallina, las alcaparras. De hecho, yo fui ahí la primera y única vez que comí alcaparras. Alcaparras son algo como las aceitunas, pero se hacen en ensalada, ¿sí? Y son muy, muy, muy ricas realmente. Ahí es donde probé esto y nunca más. Dice también que se hace, bueno, la bebida típica, ¿no? El pájaro azul. Sí, ¿no? Entonces Daniel y el... Ya se están abriendo la vena y ahí porque no saben qué ir a comer. Sí, y en cada uno de sus cantones, sí, tienen similares platos, ¿no? Y cabe mencionar que, bueno, que Guaranda, en la provincia de Bolívar, tiene un lado de sierra y un lado de que ya va haciéndose costa. Entonces también tiene parte de comida de la costa, que es parte tradicional de esa provincia. Así es, y si te vas para la playa en estos carnavales... Terrible. Ay, sí. ¿Sabes qué? Nosotros aquí en Quito, bueno, jugamos con agüita, lanzando los que salen las camionetas y todo, pero en la costa, no sé si alguna vez has pasado carnaval en la costa. En Manta pasamos el año anterior. Ahí es a la muerte, o sea, pero, ahí sí. Pero bueno, al menos cuando tú pasas, yo al menos lo que yo, sí, que sabes que pasamos ya, yo no vi tanta grosería, o sea, de ahí, honestamente, porque de lo que escuchaba... O sea, yo iba preparado a venir olor a pescado, hermano. O sea, yo iba preparado para venir con ese olor, o meterme unas 2 horas en la ducha, poniéndome poco más y con esos estropajos que lavaban las abuelitas las ollas, para ver metálicos. Si sale. Pero al menos Yo digo, o sea, personalmente digo, no sé cómo mismo será la masacre que dicen que es cuando juegan carnaval en la costa. Al menos yo no lo sufrí. Verás, bueno, no sé, yo también lo que me contaba mi cuñada, su hermano vive en Manta. Entonces ellos decían que salían, o sea, agarraban baldes de agua y salieron en una camioneta a mojar. Pero había la típica que se acababa el agua y veías mucha gente cargando agua del mar, sí, y otros en el mercado cargando las canecas donde llevan el pescado. Y esa agua van lanzándote en el medio del camino, sí. Entonces, en la costa sí como que un poquito más preocupante, agua de dónde salió. Eso digo, no sé, o sea, la verdad es que eso decían, dicen que allá en la costa sí es matar o morir es ahí, en el carnaval. Pero personalmente, sí fui a festividades a la costa, pero como digo, no sé cómo será el carnaval, porque al menos yo no lo viví. La casa que nos recibió en esas festividades, me lanzaron un poco de agua, pero de ahí no pasó. Pero yo sabía que esa agua era de las llaves, porque yo mismo le vi al señor que estaba llenando de las llaves. Entonces yo sabía de dónde salía. De ahí en más, no puedo decir que si se botarán agua del mar, se botarán agua. Lo que sí es que yo tengo justamente mi primo directo, que le mando un saludo fortísimo, ya que sus dos pupilos, sus dos hijos, estaban de cumpleaños el día de hoy. Y él sí, por el lado de su mamá, es netamente de la región costa. Y alguna vez, yo me acuerdo que él contaba que ahí sí se botaban lo que ellos le conocen como con el nombre de baza. ¿Qué es la baza? La baza es el agua con lo que limpian o lavan las carnes en el mercado. Entonces dice que eso se botaba. O sea, eso es lo que él comentó. De ahí en más, negado. Yo nunca he pasado, o sea, nunca he vivido más que pasado, nunca he vivido un carnaval en la costa. Eso sí, no puedo hablar. Pero bueno, pasándonos de lo que te botas a lo que te comes, realmente en la costa, ¿qué no te puedes comer? Chuta, ahí. Uy, ahí sí. Ahí sí hay maravillas. Pero bueno, vamos a volver a hablar un poquito de comida, de más comida, para hacerle tener más hambre al Daniel, después de esta canción. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Veníamos escuchando esta canción de la señora, ¿no? De la señora y señorísima Celia Cruz. ¿No es cierto? Esta canción se llama La vida es un carnaval. La verdad es que esta señora, como yo digo, señorísima, porque era una persona que hasta su último momento demostró todo lo que tiene que ver con humildad. Y bueno, vamos a seguir haciéndoles tener ganas de comer, de servirse los platos típicos de nuestro país. Como decía, dentro de la costa existe una gama grandísima de lo que tiene que ver con los platos típicos que tienes o que puedes comer en estas festividades de carnaval. Una de esas es el ceviche, ¿no es cierto? Pero yo no he probado ceviche más bueno que el que se ha comido en las carretitas parqueadas en la playa en Atacames. ¿Sí o no? Qué rico es. O sea, no es ir a la playa si no comes un ceviche en la playa. Un ceviche y un jugo de coco. De hecho. Y con una gran funda de chifles que te cuesta $1. Buenísimo. Solo para tus ojos, ¿no ves? Sí, ¿no? Hay cosas que son buenazas también. ¿Qué otra cosa? El ceviche de ahí. Los camarones, los apanados. Claro. Los desayunos mismo, ¿no? El tradicional bolón. O irte a Atacames, o también irte a Atacames, pero no sé si comparten mi idea. Pero cuando las veces que me he ido a Atacames, yo no entro a comer o yo no entro a servirme ninguna comida en ningún restaurante. Yo voy a la calle donde están donde están las, con el debido respeto que se merecen las damas de ahí, las negritas en plena calle. No sé si hay una calle exclusiva en Atacames entre dos hoteles que está puro negrito. En los las agachaditos. Cocinas, los famosos agachaditos en Atacames, ya. Más claro. Entonces, comes bien, pagas poco y comes bastante. O sea, ahí sí es bueno, bonito y barato. ¿Para qué? Entonces, yo recuerdo que esa ocasión yo me comí un pargo frito. Y me comí un pargo frito y, hermano, pero medio pargo era fuera del plato. Y aparte de eso, el arroz con su menestra. Y el arroz de allá es delicioso. ¿Te has dado cuenta que el arroz de la costa es distinto al de la sierra? Uno puede pasar comiendo arroz con lo que sea. Arroz con queso, arroz con, aunque sea con un vaso de agua, pero el arroz es buenísimo. Sí, ¿no? Entonces, delicioso. Sí, ¿no? Y eso también es comida típica dentro de lo que tiene que ver en la región costa. ¿Sabes que en Manta, yendo por la ruta de la playa, obviamente no en los restaurantes, sino igual en las casetones que hay al filo de la playa, pero de las playas que son por la ruta del sol que se va yendo, ahí la comida es súper fresca porque vienen los pescadores trayendo recién la del mar, ¿no? Y ahí la comida es igual espectacular, buena, bonita y barata. Lo que a nosotros aquí nos venden como los langostinos, allá les dicen camarones. Y nosotros, pero si esos son langostinos, no, son camarones. Los langostinos son más grandes todavía en la costa. Allá acá, a la sierra, nos llegan los productos más chiquitos, nada más. O sea, te pones allá tranquilamente un langostino al hombro, hermano. Más claro, no hay más. Sí. el famoso biche. Yo probé allá el famoso biche. Es una sopa de verde con haba costeña y pescado y camarón. Bueno, el famoso langostino que nosotros decimos, pero es buenísima. Y también si nos vamos a la región oriental, también encontramos muy buenos platos. Uno de estos, los maitos. ¿Quién ha comido maitos? ¿Has comido maitos, Daniel? Nunca, no sabes lo que te pierdes. Son puros tamales de pescado, o sea, son en hoja de... En hoja de no sé qué sea, pero que son buenos, son buenos. En hoja como de plátano, más o menos, es un pescadito que lo ponen envuelto y lo asan en parrilla y te sirven con yuca cocinada. Así es. Entonces, lo hacen de pollo, lo hacen de pescado, generalmente es de pescado. ¿De guanta también? Guanta asada es bueno, no sé, no he probado, pero dicen que es buenísimo. los chontacuros o los famosos, ¿cómo les dicen? Los... Se me fue el nombre. Pero bueno, esos hay que comérselos, pero los de caña. Es que esos son de caña. Esos son los dulces. No, también hay de tierra. No sé. Yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Gualaquiza, es un pueblito entre Ecuador y Perú, ya cerca de la frontera, ahí yo también me enteré de que estos gusanitos, no me acuerdo el nombre, podías comértelos de caña y podías comértelos de tierra. Pero los de tierra son un poco salados, son salados, de hecho, son un poco salados. Y exacto, tienen como un sabor a cobre más o menos. Pero en cambio los de la caña, esos son riquísimos. ¿Para qué? A César lo que es del César. O sea, parecen más melos más o menos. Sí, mi primo. Sí, dejándose de cosas, son como más melos. Parece como comerte un más melo, como que se está derritiéndote en la boca, nada más. Eso es exactamente lo mismo. Entonces es rico. ¿Para qué también? Entonces, gastronomía aquí en el Ecuador. Existe de todo, para todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores, aquí, allá, más acá y menos acá también, existe comida para chuparse los dedos, ¿sí o no? De hecho, y también tener podemos hambre. Hacer las bebidas también, ¿no? Las bebidas, principalmente en Guaranda, el pájaro azul, la chicha de jora, en el oriente también hacen la chicha de yuca. La chicha de oca. Chicha de oca. Sí, la chicha de oca. Yo me acuerdo cuando digo, me fui a esta parte del oriente, entonces yo decía, no, dice, quiero ver si es que lo que decía mi papá era verdad, y ha sido verdad. Llegas, tienen la chicha fermentada, llega de donde la señora, la más mayorcita del pueblo, te da la bienvenida, te da tu pilche, coge la chicha, se mete, te mastica, te bota en el pilche y tómate. Si no te tomas, te mandan sacando, así de simple. No te paran ni bola. No te paran ni bola, exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les dejo con hambre. Les dejo con ganas de... Les dejo con hambre para que empiecen a visitar nuestra tierra, empiecen a darse, conozcan primero lo nuestro. Como dice nuestro querido señor presidente, al New Yit Ecuador. Al New Yit Ecuador. ¿Cuál? ¿Qué pasa, locos? Ya salimos hasta en el Super Bowl. ¿Qué pasa? Ya, listo. Nati, un gusto tenerte aquí otra vez. Saludos para todos. Buen fin de semana y inicien una semana con muchas fuerzas. Así es. Nos dejamos con una canción ecuatoriana de todos los sabores típicos que existen acá. Soy Daniel. Nos vemos el próximo sábado. Chao. No sé por dónde empezar. Se me hace agua la boca. Es que todo me provoca y me toca combinar las papas locas de Cuenca y un nado de Sangolquí. Tengo ahí aquí la guatita y eso sí, un buen ají. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país. Pásenme un repelojano de esmeralda Santa Pau, unas cholitas de guano, aunque sea para llevar. Nada nos cuesta soñar, si al cabo solo es comida. ¿Para qué tenemos vida si no para disfrutar? Y hablando de disfrutar, un heladito de Salcedo. Como debe de ser. No me quedaré con ganas de un sequito de gallina, un ceviche manavita con salpieta y patacón, dulce de higos con queso y café de cariamanga, y un heladito de paila de esta ibarra con sabor. Bueno, y aquí estamos en Imbabura, una chichita de jora vecina, por favor. ¿Cómo no me comería del oriente ecuatoriano un ayampaco de pescado con guayusa bien caliente, un cevichito de chochos con oreja y encurtido? Muchos son los manjares que le gusta a nuestra gente. Oye, ¿qué tal si nos comemos un chontacuro? ¡Carajo! ¡Pero hecho maito, ñato! Loco con aguacate y mote con chicharrón, para levantar el alma y alegrar el corazón. Un caldito de manguera con cebolla y con limón. Con todas estas delicias voy a perder la razón. Esto fue Compartiendo, un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.